leyendo el libro, ¿viste? Ah. Jueves 31 de agosto del 2017, reunión 60ª de curación espiritual. Continuamos con la lectura en la página 363. Que era el arte de la eliminación. Vamos a arrancar del 362.4. Habiendo completado la experiencia del aislamiento, entre comillas, el hombre buscará y automáticamente hallará a quienes la influencia de la tercer simiente lo señala como que forman constantemente parte de la experiencia grupal, de la cual consciente o inconsciente es un elemento. Una vez establecida nuevamente la relación, entre paréntesis, si los buscados no han eliminado todavía el cuerpo físico, el hombre actúa como lo haría en la tierra, en compañía de sus íntimos y de acuerdo a su temperamento y grado de evolución. También buscará a quienes están más estrechamente ligados a él, aquellos que ama u odia, si se hallan aún en encarnación física, y así como lo hizo en la tierra, permanecerá cerca de ellos, consciente de sus actividades, aunque, a no ser que estén muy evolucionados, ellos no se den cuenta de la de él. No puedo darles ningún detalle del recíproco toma y daca ni de los modos y métodos de contacto. Cada persona es diferente, cada temperamento es mayormente excepcional. Solo trato de poner en claro ciertas líneas básicas de conducta seguidas por el hombre antes del acto o actos de eliminación. Estas cuatro actividades abarcan diversos periodos de tiempo. Desde el ángulo de, entre comillas, aquellos que viven en lo inferior, aunque el hombre que vive en el plano astral desconoce el tiempo. Gradualmente el engaño y el espejismo, en orden inferior o superior, se desvanecen, y el hombre entra en la etapa en que sabe, porque la mente es ahora más incisiva y dominante, que está preparado para la segunda muerte, y la eliminación total del cuerpo kámico o el vehículo kama manásico, emoción-mente. Debe recordarse, entre otras cosas, que una vez realizada la restitución del físico en sus dos aspectos, el hombre interno se halla, como ya he dicho, plenamente consciente. El cerebro físico y el girar de las fuerzas etéricas, entre paréntesis muy desorganizado en la mayoría de los hombres, ya no están presentes. Estos son los dos factores que han llevado a los estudiantes a creer que las experiencias por las que pasa el hombre en los planos internos de los tres mundos consisten en ambular de acá para allá o en una experiencia semiconsciente o indica la repetición de la vida, excepto en el caso de gente muy avanzado, discípulos e iniciados. Pero esto no es así. El hombre en los planos internos no solo es consciente de sí mismo como individuo, con sus propios proyectos, vida y asuntos, como lo fue en el plano físico, sino que es análogamente consciente de los estados de conciencia circundantes. Quizás esté bajo el espejismo de la existencia astral o sujeto a la impresión telepática de las diversas corrientes de pensamiento que emanan del plano mental, pero también será consciente de sí mismo y de su mente, entre paréntesis, o de la medida de vida manásica desarrollada, en forma mucho más potente que cuando actuaba por intermedio del cerebro físico. Cuando su enfoque de conciencia era como la del aspirante, pero anclado en el cerebro, su experiencia es mucho más rica y plena que cuando estaba encarnado. Si reflexionaran sobre esto por un momento, comprenderían que lógicamente debe ser así. Por lo tanto, podría inferirse que el arte de la eliminación es practicada en forma más definida y efectiva que la restitución del vehículo físico. Otro punto debe ser considerado. En el aspecto interno, los hombres saben que la ley de renacimiento rige los procesos experimentales de la vida del plano físico y se dan cuenta que antes de la eliminación de los cuerpos kámico, deseo, kama manásico y manásico, el mental, solo pasan a través de un intervalo entre encarnaciones y que consiguientemente encaran dos grandes experiencias. Primero, el momento, largo o corto, de acuerdo al grado de evolución, donde se hará contacto con el alma o ángel solar. Dos, segundo, luego de este contacto se produce una reorientación relativamente violenta hacia la vida terrena, que conduce a lo que se denomina, entre comillas, el proceso de descenso y llamado, donde el hombre se prepara de nuevo para la encarnación física, emite su propia y verdadera nota dentro de la sustancia de los tres mundos. C. Revitaliza los átomos permanentes que forman un triángulo de fuerza en el cuerpo causal. Reúne la sustancia necesaria para formar sus futuros cuerpos de manifestación. Él los matiza con las cualidades y características que ha adquirido mediante la experiencia de la vida. F. Organiza en el plano etérico la sustancia de su cuerpo vital, de tal modo que los siete centros adquieran forma y pueden convertirse en recipientes de fuerzas internas. G. Elige deliberadamente a quienes le proporcionarán la envoltura física densa necesaria y luego espera el momento de la encarnación. Los estudiantes esotéricos harían bien en recordar que los padres solo aportan el cuerpo físico denso. Aportan nada más que un cuerpo de cualidad y naturaleza particular que proporcionará el necesario vehículo de contacto con el medio ambiente exigido por el alma encarnante. También pueden proporcionar relación grupal. En cierta medida, allí donde la experiencia del alma es prolongada y se ha establecido una verdadera relación grupal. Estos dos momentos críticos los enfrenta conscientemente el hombre desencarnado y sabe lo que está haciendo dentro de los límites establecidos por su grado de evolución. ¿Qué tú? Bueno, otro título. La experiencia en el Devachán. Quisiera también puntualizar que la tarea de emprender conscientemente el arte de la eliminación y la percepción del proceso y propósito constituyen en realidad el estado de conciencia llamado Devachán por los teósofos ortodoxos. Esta experiencia ha sido muy mal entendida. Prevalece la idea general que, después de haberse desprendido de los cuerpos astral y mental, el hombre entra en una especie de estado de ensoñación, donde vuelve a experimentar y considerar pretéritos acontecimientos a la luz del futuro, y atraviesa por un periodo de descanso, algo así como un proceso de asimilación, en preparación para emprender un nuevo nacimiento. Ha surgido esta idea un tanto errónea, porque el concepto tiempo rige aún las presentaciones teosóficas de la verdad. Sin embargo, si se comprende que el tiempo es desconocido, fuera de la experiencia en el plano físico, todo el concepto respecto al Devachán se esclarecerá. Desde el momento de la total separación de los cuerpos físico, denso y etérico, y a medida que se emprende el proceso de eliminación, el hombre es consciente del pasado y del presente. Cuando la eliminación es total y ha llegado el momento de hacer contacto con el alma, y el vehículo manásico, mental, está en proceso de destrucción, entonces inmediatamente tiene conciencia del futuro, pues la predicción es un haber de la conciencia del alma, participando el hombre de ella temporariamente. Por lo tanto, el pasado, el presente y el futuro se ven como uno, entre una encarnación y otra, y durante el continuado proceso de renacimiento se va desarrollando el reconocimiento del eterno ahora. Esto constituye un estado de conciencia, entre paréntesis, característico del estado normal del hombre evolucionado, que puede ser denominado Devachán. No tengo la intención de detallar la técnica del proceso de eliminación. Los seres humanos pasan por tantos estados diferentes, intermedios entre los tres ya delineados, que sería imposible definir o precisar. La adscripción es relativamente fácil de comprender, porque ese era uno de los procesos, la atrición. La acrición es relativamente fácil de comprender porque al no producirse un llamado de la sustancia física evocando el deseo, el cuerpo cánico muere y nada existe para nutrir este vehículo. El cuerpo astral viene a la existencia por medio de la interacción recíproca entre el plano físico, que no es un principio, y el principio deseo. Durante el proceso de renacer, este principio es utilizado con dinámica intención por el alma en el vehículo mental, a fin de invertir el llamado. Entonces, la materia responde al llamado del hombre que reencarna. El hombre kármico, después de un largo proceso de atrición, queda liberado dentro de un vehículo mental embrionario. Este periodo de vida sentimental es excesivamente breve y llevado a su fin por el alma, que repentinamente, entre comillas, dirige su ojo a aquel que espera. La mona, ¿no? Y por el poder de esa potencia dirigida, reorienta instantáneamente al hombre kármico individual hacia el sendero descendente del renacimiento. El hombre kama manásico aplica el proceso de retiro y responde a la atrición del cuerpo mental en rápido desarrollo. Este retiro es cada vez más acelerado y dinámico hasta llegar a la etapa en que el discípulo en probación, regido por un creciente contacto con el alma, destroza el cuerpo kama manásico como una unidad, por un acto de voluntad mental, completada por el alma. Observarán que la experiencia de Vachánica necesariamente será más breve en relación con esta mayoría que con la minoría kármica, porque la técnica de Vachánica de recapitulación y reconocimiento de las implicaciones de la experiencia lentamente va controlando al hombre en el plano físico para obtener la significación del significado y aprender constantemente mediante la experiencia mientras está encarnado. De este modo podrán darse cuenta que la continuidad de la conciencia también se desarrolla paulatinamente y la percepción del hombre interno comienza a demostrarse en el plano físico, al principio por intermedio del cerebro físico y luego independientemente de esa estructura material. He dado aquí una definida insinuación sobre un tema que recibirá amplia atención durante los próximos 200 años. En la persona manásica, mental, ¿no?, la personalidad integrada actúa, como hemos visto, de dos maneras, que dependen necesariamente de la integración lograda, la cual será de dos clases. Uno, la personalidad integrada, enfocada en la mente, adquiriendo una constante y creciente relación con el alma. Y dos, el discípulo, cuya personalidad integrada está ahora integrándose rápidamente con el alma y es absorbida por ella. En esta etapa de desarrollo de la mente y de constante control mental, entre paréntesis, basada en el hecho de que la conciencia del hombre está ya definidamente enfocada y permanentemente centrada en el vehículo mental. Los procesos previos a la destrucción del cuerpo astral por medio de la atrición y el dinámico rechazo, entre comillas, se llevan a cabo durante la encarnación física. El hombre encarnado rehúsa ser regido por el deseo, Lo que queda del cuerpo astral ilusorio es denominado entonces por la mente, es dominado, perdón, entonces por la mente, y el anhelo de satisfacer los deseos es rechazado con plena y consciente deliberación, ya sea por las ambiciones egoístas y las intenciones mentales de la personalidad integrada, o por inspiración de la intención del alma, que subordina la mente a su propósito. Cuando se ha logrado esta etapa de evolución, el hombre puede entonces disolver los últimos vestigios de todo deseo por medio de la iluminación. En las primeras etapas de la vida, puramente manásica o mental, esto se logra por medio de la iluminación que el conocimiento proporciona e involucra principalmente la innata luz de la sustancia mental. Más adelante, cuando el alma y la mente establecen una estrecha relación, la luz del alma acelera y complementa el proceso. Entonces el discípulo emplea métodos más esotéricos, pero sobre estos no me explayaré. La destrucción del cuerpo mental ya no se produce por el poder destructor de la luz misma, sino que es acelerado mediante ciertos sonidos que emanan desde el plano de la voluntad espiritual. Al finalizar el ciclo de encarnación, estos son reconocidos por el discípulo y algún iniciado avanzado de las ramas o el maestro mismo le permite utilizarlos en palabras, formas adecuadas. Luego viene la décima ley de curación. Bueno, es abstruso, pero en realidad es todo un proceso, ¿no? Es un proceso de iluminación. Y... ah, sí. Y las iniciaciones o el contacto con lo superior es un contacto de luz y de sonido, ¿no? Y donde siempre primero está la luz, ¿no? Es decir, el primer acercamiento es de la luz, ¿no? De la iluminación, el conocimiento. Pero cuando se establece esa luz, aparece un sonido. Y ese sonido está relacionado a la palabra. ¿Palabra? Palabra. Es decir, la palabra simboliza el sonido. El verdadero término de establecer o iniciar un contacto que arranca con la iluminación, pero se establece con el sonido. Es decir, porque el sonido es un aspecto mágico que se pronuncia para establecer. Eso se habla mucho del OM como un sonido primogénito, y sí, del cual se identifica. Claro. El alma. Sí, es como el OM en realidad es el sonido del alma universal, ¿no? de todas las almas. Pero a su vez, cada uno tiene un sonido que está dentro del OM, ¿no? Sí, cada alma tiene un sonido propio. Claro, sí, tiene un sonido propio. Y ese sonido propio es el que expresa el alma para volver a formar un vehículo físico. Y eso es lo mágico, el sonido es mágico. Porque el sonido, nosotros vemos, ¿no? Nosotros vemos el rayo, ¿no? Vemos el rayo de iluminación en una tormenta. Pero el trasfondo de eso no viene después, y es el trueno. Sí, el ruido. El ruido. Es decir, no viene después porque nosotros estamos en una serie de, tenemos muchas capas, el hombre también tiene un montón de capas, y en la forma de que va eliminando las capas de densas, y por eso nosotros el rayo, lo que primero llega es el aspecto de luz, porque la luz zigzaguea, y al zigzaguear, el rayo zigzaguea, y la luz también zigzaguea, porque es el conocimiento zigzaguea, es como la seta, pero el trasfondo es el sonido. Por eso en masonería, es decir, uno se inicia y simbólicamente pasa al templo entre dos columnas. Esas dos columnas, una simboliza fuerza y la otra significa o fuerza o palabra, y la otra significa el significado, ¿no? Que en hebreo tiene está simbolizado con Shakin, J y B, Boas, ¿no? JB, de ahí también hay un whisky, pero bueno, eso es otra historia, el JB. Es decir, una columna es Boas, que es palabra, y Shakin, que es significado. Entonces, uno pasa entre esas dos columnas que también representan la dualidad, es decir, la dualidad de la palabra y el significado, uno tiene que integrarlas. Bueno, y la palabra misma, la lingüística también te lo dice. Vos tenés el significado y el significante. Si yo te digo, por ejemplo, silla, automáticamente, claro, vos haces un tablón con cuatro patas. Claro. Y la mente, lo representás. Después sí, hay, perdón, en mesa. Sí. Por supuesto que la mesa redonda, una sola pata, eso es otra cosa, pero digo, automáticamente hay un, claro, significante de ese significado que se proyecta en el cerebro y te dice tablón, cuatro, claro, patas, eso, claro, es una mesa. Sí, sí. ¿Sí? Entonces vos decís, claro, sí, es mesa, ya sé. Claro. Claro. Significado, significante, esto es un poquitito también lo que vos estás diciendo, la palabra y el significado. Claro. Lo que entonces, te falta. Exacto, y entonces, y todo el desarrollo después de la iniciación es que, digamos, la iniciación es entrar a una luz mayor, que es la luz del alma. La personalidad entra a la luz del alma. Y toda la iniciación, en forma de rituales y demás, está para justamente iniciarse en la luz. Pero culmina, todos los pasos de iniciación culminan con un sonido que se le va pasando y que va repitiendo. Es decir, que todos tenemos de formación un sonido característico que se integra al sonido del hombre, ¿verdad? Es decir, como que está integrado el sonido. Cada alma individual tiene un sonido de lo cual hace toda una expresión, porque esa vendría a ser su palabra. Nosotros, en realidad, somos seres que nos pronunciamos. Es decir, nuestra pronunciación revela nuestro ser, ¿no? En profundidad, en contenido, revela eso. Y la palabra justamente es esa. Y en una parte decía que, claro, sin el cerebro físico y sin la parte emocional, el entendimiento, en la parte, camásica o mental, o causal, es mucho mayor. Ah, sí, eso te iba a decir. O sea, siempre dice que está consciente. Y espera, y hay otra cosa, ¿no? Qué importante cuando dice todo el tiempo el cuerpo del deseo, el cuerpo del astral, el físico, ¿cómo le cuesta esto del deseo, ¿no? De salir. Claro, porque vos fijate que el deseo también expresa formas, ¿verdad? Sí. Expresa formas y cualidades. Y también definiciones. Entonces, es decir, para nosotros silla va a tener un aspecto de esta silla, la de plástico, este. En otro punto del planeta va a haber silla, pero por ahí no tienen esta forma, ¿me entendés? O no tienen esta forma en la que uno, de alguna manera, tuvo contacto en la encarnación. Sí. Entonces, y con eso lleva un montón de cosas, como descanso, como esto, o como una base para trabajo, o una X cosa. Sin eso, el entendimiento, la experiencia, sin esas capas, va a ser mucho mayor. Y llegado un momento, esa palabra, como instrumento que se expresó, vuelve al significado y vuelve a quien la pronunció, que es el alma. Cuando hace esa conexión, el pasado que dejó, el presente que está experimentando y el futuro de contacto con el alma, que va a expresar todo el sonido propio de uno, se hace uno. Se hace uno. Pero para establecerlo, digamos que el sonido de uno mismo, que llegue a expresarlo como creatividad, tiene que seguir el proceso de reproducción y de asimilación. Por eso vuelve nuevamente, digamos, a la encarnación, a hacer un ritual para hacerse carne del espíritu del sonido, porque espíritu y materia es uno. Claro, ese es el proceso. Sí, digamos, sí. Ahora, ¿quién determina el proceso? ¿La ley de la señora del karma? Bueno, hay un conjunto de entidades, pero los señores del karma tienen un registro de actuación, porque son, tienen un registro de actuación, pero ellos no lo fijan. El que lo fija es la expresión de la palabra, del sonido. Y la expresión de la palabra, del sonido, la palabra, es el alma. Claro, pero lo fija, digamos, en este sentido, ese es el procedimiento. Pero los señores del karma... Vos imaginate que emitís una palabra, es como el trueno, sí. A ver si me entendés. Es como el trueno, y eso tiene que entrar en los diferentes niveles de atmósfera y hacerse carne, porque aparte toma vehículo con la sustancia del polvo de la tierra, y busca una relación nueva, tal vez con los mismos padres que encarnan después de uno. Eso no se sabe, tampoco es para que hagamos historia, pero vos fíjate que los padres físicos... Pero el trueno que estás diciendo es el eco, lo que después viene atrás. Bueno, te quiero decir, el trueno es como la palabra expresada. Exacto. Ok. Sí, sí. Pero una palabra que se expresa, viste, que se expresa en la creación, cizaguea como luz, ¿me entendés? Porque hay un aspecto de luz. Pero hay un aspecto de que esa luz está expresando un sonido, es decir, un fuego base. Y nosotros somos en realidad una palabra encarnada. Esa palabra encarnada como sonido es el alma, ¿no? El alma a su vez después busca un sonido más integrador, que es el alma universal. Y así se va integrando a la parte más espiritual, a la mónada y demás, y de ahí se va integrando el sonido OM. En realidad el sonido OM que nosotros aprendemos, si lo llegaríamos a escuchar en profundidad, tiene un polifacelismo, es polifacético, es total, de un sonido de total creación, porque nos involucra. Y ese es un poco, digamos, para comentar algo de esto que leímos, que cada uno lo va trabajando. Pero en ese aspecto, digamos, hay un continuo. Es decir, viste, los teósofos acá dicen el proceso de bachánico como es de espera. No hay en realidad espera, ¿no? Porque no hay espera, porque visto del tiempo físico, nosotros decimos espera, porque es como que el tiempo físico no ocurre. El tiempo es lineal. Claro, es como que es lineal. Tenemos que poner un tiempo, claro, no existe. Pero no está eso. Hay un proceso y tal vez responde a muchos factores. Responde a los factores, digamos, de la presencia del sonido de la palabra del alma que se quiera expresar. Pero lo único que se quiere expresar es la luz, ¿no? Y la vivencia del espíritu en la materia. ¿Cuál sería el devachar? Es el sánscrito, el hindú. Sí, el sánscrito. Claro. Interesante la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál sería la equivalencia con la religión cristiana o católica? ¿El cielo o no? No, porque la religión católica o cristiana no habla del proceso de reencarnación. No, es correcto. Entonces, pero el de Bachán sería un purgatorio o sería un cielo. Esto tiene el cielo y el infierno. Sí. ¿Cierto? Entonces dice, las almas que han pecado mucho van al purgatorio. Entonces, el purgatorio es justamente análogamente un devachán también. Es decir, análogamente en la religión católica, por eso. Entonces, el devachán es una especie. El alma está en suspenso ahí. El devachán está en suspenso, en cierta manera. No, el alma no está en suspenso nunca. A ver. El alma. A ver, ¿cómo puede estar en suspenso el. Digamos, la fuente? La fuente no está en suspenso. La fuente está siempre como fuente. Sí, pero está esperando, digamos. La espera no. Nosotros la podemos interpretar como una espera inactiva, con una acción inactiva, pero no es inactiva. El alma está siempre en su función de fuente. Y cuando tiene contacto de la personalidad, hace un trabajo de arriba abajo. Cuando la personalidad empieza a entender que hay energías que ascienden y energías que descienden, el alma está empezando a escuchar. A ver, la personalidad, si repite la palabra de ella. ¿La palabra? De ella. Del alma. Porque el alma se comunicaba, claro. Entonces, cuando nosotros como personalidad empezamos a ver, a interpretar el nacimiento del día, la energía que viene, la energía que va, la que desciende, la que asciende, y empezamos a tener un poco el manejo de aceptación o de recordar eso, para vivir más equilibrado en nuestro ser, ¿ok? Entonces el alma también empieza a tener un suave registro de ese proceso y empieza a decir, a ver, ¿qué palabra o qué sonido está diciendo esto que yo creí? Yo creo que uno hace, entra en una vibración, en determinado momento de tu vida entras, hay muchos destellos con esto, que vos decís de entrar en vibración con ese sonido todo el tiempo. Sí. ¿Sí? Cuando empezás a ser consciente de este proceso. Claro. Ahora, por supuesto, no todas las personalidades son así, hay gente que, como decimos antes, no cree en estas cosas, y bueno, sí. Obvio. No. Un agnóstico te va a decir que no, estamos. Claro. Juntos, ¿no? Es decir, cuando decimos meditar, es porque de alguna manera hacemos todo un movimiento externo para este proceso. Cuando el hombre llega a experimentar cosas, a ver si me entiendes, experimentar cosas de plenitud, ya sea por y eso lo va registrando, entonces está experimentando, porque en realidad este aspecto de experimentar es un poco la gravedad o el contacto de Venus. Porque ¿Y por qué decimos que de Venus? Porque el señor planetario vino de Venus. Es decir, la conciencia del señor que maneja este planeta es de Venus. Y experimentar los estados plenos en nuestra vida, significa que hemos dejado muchos atavismos que nos impedirían experimentar. Los atavismos es estar viviendo el pasado o el futuro y no estar viviendo el presente. Es estar con conceptos mentales de prejuicio, con conceptos de amor o deseo y con conceptos de odio, que es todo lo del cuerpo emocional y el kama mana, que es el orgullo, que es la soberbia, que es la separación. Cuando uno de pronto esas cosas no lo atrapan, vive un estado de experimentación del momento, de la energía, del presente. Igual, mira, lo voy a llevar a lo puntual, ¿no? O sea, también los sentidos aportan muchísimo a todo esto que es la percepción. La primera vez que yo conocí cataratas, aparte de sentirme en algo que me parecía como una hormiga, lo mismo me pasó en el Aconcagua, que pensaba como que se me iban a juntar las dos montañas, ¿no? La realidad es que cuando estuve enfrente de la garganta del diablo, que es ahí justo la punta, claro, viste, entre gritos y todo, que la gente saca fotos y todo, yo experimenté realmente, o sea, sin darme cuenta me puse a llorar, que no sentí por qué lloraba, sino que era como decir, me emociona el agua. Y después había un guía, más allá de que lo hiciera por atraer gente, hizo algo que yo me lo quedé mirando. Dijo, a ver, todos poniendo las manitos así, ¿sí? Cierran los ojos y van a escuchar diferente lo que es la catarata. Yo te puedo garantizar que lo que nos hizo hacer así, ¿me entendés? O sea, en un momento me lo tapé, en otro momento lo dejé así y en otro momento hice lo que él me dijo. Tiene un sonido rarísimo. Claro. Que no es el sonido de caer el agua de una cascada o de la catarata misma. Era otro sonido. Sí. O sea, que mirá vos esto de que estamos hablando de las vibraciones. Sí, sí. Y eso lo experimenté de los sentidos. Claro. Te lo permiten. Sí. De eso puede haber millones de cosas. Ibas a un concierto y escuchas un sonido y te identifica y te emociona y no sabes de dónde. La emoción ayuda. La emoción te pone en contacto. Claro, evidentemente. Es decir. Por eso me llamó mucho la atención esto del cuerpo del CEO. Porque inconscientemente uno dice que no, pero el alma está muy atrapada en esto. El cuerpo del ser. Pero claro. ¿Entendés cómo le debe costar? Claro. Como vos decías, ¿no? Transportado desde una palabra, un sentimiento, a lo que quiera, pero ¿cómo hace? Por eso hasta último momento está consciente, ¿eh? Claro. Y dice, mira, pasa el cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo físico, todavía no se puede desprender del deseo. Hay un mecanismo, por ejemplo, yo voy a decir una pavada, pero tiene mucho que ver con los automatismos y todo lo que vivimos. Telecentro es una compañía de televisión. Sí. Telecentro hace 48 horas que uno lo llama por teléfono y lo único que tiene es el partido de fútbol entre Argentina y Uruguay. Para que todo el mundo se haga socio, porque hay que pagar por los partidos ahora. Entonces a Telecentro le interesa que pague. Las 48 horas que está con el asunto del partido de fútbol, directamente el partido. Pero no me doy cuenta cómo se deja todo de lado por un impulso comercial. ¿No es cierto? Y por ahí hay un montón de cosas que tendría que. Porque el mundo sigue caminando, el mundo. Conforme, digamos, como lo creó el hombre, con todos sus problemas, el colectivo 84, todo. Entonces, como que a veces, ¡pum! Suelto un partido de fútbol y todo el mundo está con ese asunto. Entonces, también de todos automatismos, que yo a veces procuro, como experiencia personal, no dejarme llevar con todos los automatismos. Ah. En ese sentido, por ejemplo, yo esta mañana, 5 radios que yo escuché y todas hablando de Cristina. Cristina se le acto mañana, creo. No, lo hizo ayer. Ayer lo hizo en La Plata. Sí, sí. Bueno, todo el mundo hablando de eso, todo el mundo. Entonces, esto es un automatismo, todo eso. Yo personalmente tengo experiencia, procuro liberarme de todo eso. Bueno, pero acá lo que hablamos, y eso es esto, otra cosa, no pienso. En realidad lo que nos cuesta es hacer contacto. Está bien, más allá de lo que usted dice, el automatismo y demás, que uno se identifica con el afuera. Acá el tema es hacer contacto para adentro. ¿Cómo cuesta hacer contacto con uno mismo? Esto de los sonidos, de las vibraciones, o sea, a veces pasa también de estar en lugares, por eso yo que he viajado bastante, estar, por ejemplo, como me pasó en la Aconcagua, de sentirme hormiguita, esa sensación no es experimento en otro lado, es decir, no me siento chiquita ante nadie, ni ante nada, ni a un edificio alto, no me voy a sentir chiquita. Pero ¿por qué yo sentí esa sensación de sentir una hormiguita en el medio de la montaña, que me da la sensación de que la montaña se cerraba, y un silencio que también era como, ¿esto es silencio? No, parece como la nada misma, la vacuidad, no sé, porque era como, me toco el oído porque me parece que no escucho, y no, en realidad era un sonido diferente a no estar acostumbrada, y hasta no quería ni hablar. ¿Por qué? No querías hablar. Claro. Era respetar. Por eso en la meditación vespertina se dice no romper el silencio. Claro. ¿Por qué? Porque está relacionado, porque, es decir, ante la montaña es como un maestro, ¿viste? Es de una dimensión, de un equilibrio, que la presencia, digamos, lleva un sonido implícito. ¿Me entendés? Un pulsar. Lo mismo que las cataratas. Las cataratas hay un símbolo de energía presente, de pulso, que es todo la parte. Ahí hay un centro. Claro, sí, claro que lo hay. Las cataratas no hay. Y siempre, digamos, el sonido o el silencio, tienen de trasfondo el silencio. Un gran poder de sonido, una gran fuente de sonido. Entonces, ante eso, es como, claro, hay una magnitud, porque es eso mismo, es la presencia del alma de alguna manera. Porque el alma es la fuente del sonido, con lo cual, de las palabras que nosotros representamos en la parte más externa de ese sonido. Y todo nuestro trabajo es esa palabra, hacerlo todo un abecedario, es decir, hacer todo un sonido de expresión. ¿Un sonido? De expresión, es decir, una fórmula de sonido. Para lo cual las palabras tienen una hilvanación, porque las palabras en sí. Yo digo silla, pero yo te puedo dar la concesión de silla y vos la vas a ver distinta. Sí, obvio, sí. Ahí está lo que es el significado. Ah, bueno, hay un concepto establecido. Claro. Bueno, hay un concepto establecido en este tiempo y lugar y de acuerdo a nuestra relación. Exacto. Vos fijate que la encarna. Uno marca con los, por ejemplo, con los mantras, cómo vas ordenando cada uno de los chakras, claro, ¿entendés por qué? Ordenando. Vos fíjate que en la parte etérica, cuando va a ser la encarnación, el alma, la entidad que va a encarnar, emite una cierta configuración de los sonidos que reproducimos según la fuente, según el orden debido y antiguo. Porque cuando nosotros vamos reproduciendo en los centros etéricos los sonidos que lo forman en orden antiguo, vos vas estando formando un equilibrio o una entidad para responder al sonido, a los sonidos naturales del alma universal. Pero aparte de esto, en una parte dice, ¿no? ¿Qué es esto? Hasta ese mismo sonido lo reconoce porque cuando vuelve a reencarnar dice, reencarna entre las seres que, ¿me entendés?, que dejaste, personas que conocías. Claro, porque debe ser como que reconoce el sonido. Y sí. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos a encarnar en los a tener cuerpo físico de padres donde tienen una similitud de vibración, claro. Digamos de la expresión de la palabra. En la parte física, donde te dan una sustancia atómica, física, celular, para reproducir eso. En casos muy evolucionados, por ahí te dan también una formación grupal. ¿Me entendés? De asimilación de los sonidos. Pero si no, después tenemos un grupo emocional. ¿Me entendés? Después formamos el propio grupo. Por X características. Es decir, que tenemos grupo físico, grupo emocional y grupo mental. De lo cual, en el grupo mental, son los que nos reunimos aquí, en la búsqueda de la iluminación. Claro, pero todas esas pautas, ¿la fija, digamos, el alma automáticamente? La fija el alma trazando perfección, con lo cual la personalidad también. Claro, pero en base, digamos, a los archivos acásicos y todo eso. No, en base al trabajo, a la acción, a la vivencia. Claro, porque siguiendo un orden de los archivos acásicos. No, los archivos acásicos no te definen a vos, Pedro, qué experiencia vas a tener mañana. No, pero la que yo tuve antes. Si vos querés vivir con lo de antes, vivís con lo de antes. Si vos querés vivir con menos de antes, también vas a vivir con menos de antes. Claro, pero lo de antes, ¿no es cierto? Lo tengo que pagar o no. Sí, entonces el proceso va a venir adelante, la próxima encarnación, sí. ¿No es cierto? Lo que va a venir adelante va a estar en los archivos acásicos. Ahora, ¿quién define las pautas, ¿no es cierto? Donde yo como alma voy a caer. ¿Eso lo defino yo automáticamente o...? Y yo creo que sí, cada uno lo definimos en función del alineamiento y de la neutralización que hagamos. No, pero ya tuvimos antes conforme a las pautas anteriores. Sí, con pautas anteriores vos tomaste un vehículo físico hace 40, 50 años, 60. Sí, o 1000 años. Claro, si nada modificaste, y casi que vas a volver a lo mismo. Lo cual yo creo que es imposible, porque todo, algo se modifica, ¿me entendés? Y mucho habrás modificado. Pero modificado significa que yo los errores que tenía antes los pagué. Mira. ¿O qué dar de decir? Cuando se habla de karma de entrada y karma de salida, sí. ¿No es cierto? Técnicamente esos son los fundamentos en teosofía. Sí, es una manera de interpretar. Bueno. Es una manera de interpretar que está relacionado también, desde otro punto de vista, a lo astrológico, si querés. Sí. ¿Me entendés? Pero hay siete claves para interpretar. Una de esas puede ser la que vos estás diciendo, es una clave. Claro, entonces yo, si lo que vine a hacer antes ya lo pagué, ¿no es cierto? Que no tengo karma de salida, ¿no es cierto? Voy a tener acá un karma neutro en este momento. En algunas cosas sí, en otras por ahí generaste otra. Entonces, pero yo tengo que volver a encarnar. Sí, porque no decido, salvo que sea un adepto o más adelantado, sí. Que deseo no venir. Claro. Si deseo, un momentito, pero si yo deseo no venir, no vengo. Pero tengo que ser adepto o más adelantado. Sí, pero en la naturaleza, todo. Si no puedo venir, también. Sí, pero en la naturaleza, todo es un trabajo de recreación. A ver si me entiendo. Es decir, todo en la naturaleza es un trabajo, una acción. Y una acción divina. La acción divina siempre tiene un fundamento de más divino y de más acción. Se transforma. Una parte que no está en ese funcionamiento divino no puede definir si vengo o no vengo. Porque, o vengo. porque. ¿Cómo te va, Fernando? Algo más. hay que anotarlo que llegó tarde. Sí, no importa, perdón, no, pedí disculpas, pero. No importa. No te preocupes. A ver. Esa energía se transforma. Claro. Siempre transforma. Claro, la energía. Nosotros somos energía. Nosotros venimos de la energía una. Es decir, como vehículo. Con personalidad, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, somos el producto de la magia del alma. El alma es como que tiene una varita, ¿viste la varita del mago? Y nosotros somos esa varita, está movida por el alma. ¿Vos conocés la varita del mago? ¿Viste que tiene blanco un poquito y todo es negro? Claro. Cuando la varita se empieza a mimetizar y a tomar la energía del alma, se transforma todo en blanca, y es lo que somos nosotros. Pero todo eso tiene un fundamento que es divino, que es de la creación, que es hacer acciones divinas. Entonces, nada está inerte, todo es para un producido de más luz, de más amor, de más voluntad, de más poder. Sí, todo, esa es plenitud. Todo está en movimiento. Sí, todo está en acción, porque la energía es acción. Nosotros somos energía y actuamos con energía. Esa es una simultaneidad que es parte del trabajo también, si querés verlo, del karma. Es decir, los registros que vos tanto decís akáshicos te van a establecer que vos sos una varita mágica toda blanca, cuando vos vivís en la energía una y actuás con esa energía una, en la dimensión de esa energía. Es decir, que no actuás con la varita para hacer manipulaciones, intercambio, aceptaciones, manipulaciones, concesiones, que es todo lo que la mente humana con la varita puede hacer. Claro, es decir, no juego. No hago, vamos a decir la palabra, no hago juego sucio. No, haces un juego divino. Vos haces un juego divino. Y bueno, toda la creación es para que tracemos el juego divino. Juego divino. Esto, pero eso es continuo. Claro, pero ahí pusiste una cosa muy interesante. Eso es el concepto de juego divino. El otro nombre es el juego sucio. Entonces, el juego menor. Hay un juego superior y un juego menor. Hay un juego blanco y un juego negro. Y sí. ¿Te gusta así? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago el juego blanco siempre, me voy a encontrar con juego blanco. Exacto. Si yo hago juego negro, me voy a encontrar siempre con juego negro. Claro. Y sí. O sea, es muy sencillo, depende de la actitud mía. Sí, parte depende de la actitud tuya, sí, claro. Por eso, este es un juego, el juego divino es un juego multidisciplinario, donde actúa multidisciplinario y, y multipolifacético. Pero es disciplinado todo el tiempo. Sí, todo juego. Cuando vos respetás el juego, tiene una disciplina de juego. No, este juego que viste, juego este. El juego divino. Claro, el juego divino, vamos a decir así, también te obliga a ser disciplinado. Sí, el juego divino tiene una serie de reglas para poder jugar el juego, pero también tiene una serie de reglas externas, pero también tiene una serie de regulaciones internas. Porque el juego divino lleva siempre el fuego divino. Sí. ¿Está? Es decir, y el fuego divino te hace despertar el amor al juego permanente. Esto es lo mismo, ¿viste? La olimpiada que van llevando. ¿Qué llevan? El fuego. El fuego es el fuego del juego y el amor al juego. La pasa una a la otra. Claro, porque es un símbolo. Es un símbolo. ¿No? En forma grupal en todos los países, pero lo que llevas es el fuego. Llevas el fuego. Y ese fuego, a los que son deportistas, lo tiene que entrar y se establece en el amor, en el corazón, por el fuego. El deportista, porque es la antorcha olímpica, sí. Es el deportista. Claro, deportista es más lo que hace. Claro, en realidad es una especie de voluntad. No. Es la voluntad que pasa de uno a la otro, el otro lo pasa, lo pasa hacia adelante y va por el fuego. Es un aspecto de voluntad. Pero es más que voluntad. Sí, ya sé. Claro, pero el deportista es una cosa. Para el juego, que el juego el alma, cuando ve la personalidad, tiene que ver con el deporte. No, pero el alma. No, esto es una alegoría. Pero el alma, cuando ve que la personalidad está empezando a jugar y entender que la energía desciende, asciende y empieza a establecerse como una cruz para ver sus movimientos. Cuando uno empieza a moverse como una cruz, establece cuatro ángulos. Entonces el cuadrado donde se mueve lo hace en ángulos rectos. Cuando la personalidad empieza a hacer eso, el alma dice, esta es una deportista de mi juego. Está ordenada. Es una deportista de mi juego. Entonces le voy a tirar un poquito de fuego y luz. Sí, empieza a conectarse con el alma uno. Sí, el alma siempre espera. O el alma empieza a conectarse. Uno hace un esfuerzo. Pero, digamos, todo deportista es un esfuerzo. El resultado, el éxito del juego, lo tiene que esperar. No lo puede producir. Ahí está la magia. Ese lo tiene que esperar, no lo puede producir. No, tiene que seguir jugando, porque el juego es trazar perfección para llegar a ese puesto más. Claro, sería la diferencia, de manera interesante, entre un mago blanco y un mago negro. La diferencia son los móviles, ¿está? La diferencia es de los móviles. Pero el arte del juego, muchas cosas es similar, pero la diferencia está en la regulación interna. Sí, sí, el cuadrado. Sí, en el manejo del piso es similar. En el manejo del piso es similar. Pero sí, lo que no es similar es en el triángulo que evoca, porque el triángulo es el símbolo del fuego. Claro, el mago negro lo hace de una manera, el mago blanco de otra. Claro, el triángulo de fuego, es decir, el triángulo de luz, no lo tiene enfocado hacia lo superior. Claro, exacto. Ahora sí, más o menos estamos. Bueno, vamos a leer la décima ley de curación. Quisiera establecer ahora ciertos postulados que será necesario considerar en nuestro estudio de la tercera parte, donde nos ocuparemos de las leyes fundamentales de la curación. Estas leyes y reglas ya fueron dadas, pero ahora trataré de explicarlas. Hemos estudiado con cierta extensión los procesos inmediatos que se llevan a cabo cuando el principio vida se retira o es retirado del cuerpo. En ambos procesos existe una diferencia basada en el desarrollo evolutivo. Hemos trazado el retiro del principio vida y el de la conciencia, de los cuerpos sutiles en los tres mundos. Y llegamos al punto en que no nos ocuparemos del hombre común ni del subdesarrollado, sino de la actividad consciente del alma en relación con su aspecto forma. Mira más, porque todo lo que hablamos nosotros, un poco de eso. En el caso del hombre subdesarrollado o común, el alma, aparte de la mera determinación de finalizar el ciclo de vida encarnada antes de retornar al plano físico, desempeña una ínfima parte en el proceso de la muerte. Las simientes de la muerte son inherentes a la naturaleza forma y se manifiestan como enfermedad o como senectud, entre paréntesis, empleando esta palabra en su sentido técnico y no familiar. En cambio, el alma, ¿viste cómo se para cuando habla de las palabras y te dice, en un sentido técnico y no familiar? En cambio, el alma persigue lo que le interesa en su propio plano, hasta el momento en que el proceso evolutivo produce una situación donde la integración o estrecha relación entre el alma y la forma es tan real que el alma se identifica profunda y ampliamente con su expresión en manifestación. Esto es como que el megáfono, o el, ¿cómo lo llamamos? El aparato donde reproducía sonido con un disco, la fonola, en que en parte nosotros somos, reproducimos también la palabra del alma que se identifica. ¿Eh? Que se identifica. El alma se identifica profunda y ampliamente con su expresión en manifestación. Podría decirse que al llegar a esta etapa el alma encarna verdaderamente por primera vez en realidad, entre comillas, desciende a la manifestación, involucrando, por lo tanto, toda la naturaleza egoica. Este punto no ha sido acentuado ni debidamente comprendido. En las anteriores vidas del alma encarnante, durante casi todos los ciclos de la vida de experiencia, ésta se preocupa muy poco por lo que sucede. La redención de la sustancia con la cual están construidas todas las formas se lleva a cabo por un proceso natural y, entre comillas, karma de la materia es la fuerza inicial regente, siendo reemplazada con el tiempo por el karma generado mediante la fusión del alma y la forma, aunque, entre paréntesis, en las etapas primitivas, el alma asume muy poca responsabilidad. Lo que ocurre en la triple envoltura del alma necesariamente es el resultado de las tendencias innatas de la sustancia misma. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre y se produce una encarnación tras otra, el efecto de la cualidad del alma inmanente evoca gradualmente la conciencia, es decir, el chip de la reproducción de la fonola, y por su intermedio la aplicación del sentido discriminador, desarrollado cuando la mente asume un acrecentado control. Finalmente evoca el despertar de una conciencia incipiente. Esto se manifiesta en el primer caso como sentido de responsabilidad, que gradualmente establece una acrecentada identificación del alma con su vehículo, el triple hombre inferior. A esto también en una parte, digamos, de línea instintiva llamamos el sentido de supervivencia, que también adquiere un aspecto de responsabilidad. Entonces los cuerpos se van refinando constantemente. Las simientes de la muerte y la enfermedad no son tan potentes. Aumenta la sensibilidad hacia las realizaciones internas del alma. Son claves de secreto para entender que si nosotros nos unimos a la energía del alma, se adquiere una potencialidad inusitada, es decir, donde todo es ganancia, donde todo es energía, pero nuestra mente y nuestra visión es hacia abajo, donde vemos las limitaciones. ¿Puedo decir algo? Después, digo, no. Me viene a la mente una palabra, el concepto de atractor caótico. Todo esto es teoría, ¿no? Lo que voy a hablar, y muy poca teoría, pero no soy un intelectual ni un teórico. Pero suponiendo que existen los chakras y que existe el ordenamiento de los chakras, y creo que Vaishkul habla mucho de eso, y todo sí. La teosofía habla mucho de eso. Según lo que leí y no comprobé, siempre hablo de lo mismo. Comprobé como que comprobé que el día de hoy estaba el cielo despejado y era hermoso y había una luna pintada de sol. Comprobé, ¿no? Como San Mateo. Si están los chakras, la humanidad, por lo que dicen muchos autores, está vibrando en los tres primeros chakras. Entonces, eso de la iluminación o la evolución del alma y la manifestación del alma en la forma es un atractor caótico, o sea que está en manos de unos maestros, Buda, Cristo, Krishna y otros, y algún que otro adelantado, tal vez la Madre Teresa. No quiere decir que no sea imposible, eso hablo de teoría, ¿no? Por eso vemos tanta rispidez, tanta peligro, hay un peligro nuclear inminente. Hay una posibilidad de destrucción, una hecatombe nuclear en puerta, ¿no? El otro día tiraron un misil de Norcorea que sobrevoló todo Japón. Es un porvenir la Tierra. Rescato lo que dijiste del sentido de supervivencia. Y me viene en relación con el primer chakra. El primer chakra, Muladhara, tiene que ver con la supervivencia y tiene que ver con el enraizamiento y el defender una posición. Si uno está en los tres primeros chakras, es difícil que tenga contacto con el cuarto, que es el amor compasivo. Para llegar a los superiores, Lajna, Vishuddha, Sahasrara, imagínate el salto evolutivo que hay que hacer. Yo no digo que no sea nada de esto posible, digo que hay que trabajar mucho. ¿Y lo? Sí. Y tal vez que lo que más que hay que trabajar es el amor compasivo, ¿no? Y es muy difícil, no es posible. Ah. Entonces, esa es la... Teniendo en cuenta todo esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo hace el cuerpo físico con la mente racional, o el mental inferior, no sé cómo lo denominan ustedes, para captar un atisbo de esa luz, para que empiece a tener, como ese deportista que vos dijiste, un viso de realidad de aquello que es como la fragancia de una rosa de la mañana, sí, que lo captás solo un momento, pero después captás el caño escape, ¿viste? Sí. Cuando hablaban del deportista, el deportista, es verdad lo que decía, se la pasa laburando 20 años para que en 10 segundos, en esos 100 metros, por ejemplo, un velocista tiene que dar todo. Y ahí tiene una expansión de alegría y de realización. Del premio, vamos a decir, el premio. Sí. Entonces, esa cosa, es exquisito, es muy lindo, pero digo, ¿cuál es la técnica que usan? ¿La meditación? ¿El anhelo? ¿Todo? ¿La música? El sol. ¿Es complejo? Sí, es sutil, no es complejo, ni es confuso, es sutil. Porque cada uno de nosotros tenemos la fórmula química o el algoritmo para producir esa ecuación que tiene una base previa de sustentación, que es el trabajo o trazar perfección. El trazar perfección o el trabajo tiene una relación directa e inmediata con trabajar nuestros vehículos inferiores, observarlos. Yo pienso que la observación y la discriminación de cómo la energía actúa con nosotros es la base. Porque en la medida que vos discriminás y vas observando, vos te vas distanciando de la energía como vas trabajando. Entonces, como vos sos energía y nosotros somos energía, pero actuamos con energía, esa simultaneidad hay que observarla. Cuando vos lo observás, vos sos el regente del movimiento. Y en la medida que esa observación se va transformándose cada vez más en sutil, va llegando a puntos neutros de paz y de profunda energía. Eso en el aspecto físico, eso en las emociones y eso también en las mentalizaciones. Entonces vamos uniendo esa observación sutil y la vamos llevando a una fuente donde vamos a percibir el sonido de ese eje que todo lo mueve, ese pulso, ese sonido. Eso es la paz, eso es la experimentación y eso es la energía. Entonces, lentamente, de una energía que se explaya y se establece y se mueve, va a ir subiendo. Cuando en ese símbolo vos ves la serpiente, serpent, eso es la fuerza de Kundalini. Cuando no está observada, esa Kundalini está enroscada en el centro base. ¿Vos sabés que tiene la esvástica eso? Pero por supuesto. Al revés. No. La esvástica no. Como debe ser. Ah, bueno. Como debe ser. usaron los alemanes, la usaron, claro, en sentido inverso, que también tiene un sentido de ver, que es decir, nosotros tenemos que revertir las inversiones. Nosotros podemos seguir la luna, el giro zodiacal o el equinoccial. Cuando vamos al equinoccial es porque vamos trabajando internamente las iniciaciones. Pero ese es el sentido del hecho, es el sentido de evolución. Esa esvástica es una cruz con cuatro lados iguales y tiene el dinamismo de la acción. Es un profundo símbolo, La rueda de la vida. Claro, es un profundo símbolo. Sí, sí. Estaban los templos budistas y tibetanos. Sí, claro. Se fue deformando hasta que la cruz más deformada es la que tenemos ahora, donde ahí está la vertical, que la parte, digamos, que está hacia abajo es mucho más larga que la que está arriba. Porque quiere decir que está metida en la materia. Es un símbolo de interpretación. Entonces, digamos. Bueno, está mal interpretada, está un poco así. Bueno, sí. Y así está la humanidad. Sí. Está así la humanidad. O sea, que uno no quiere ver, pero sí. Lamentablemente. Pero sí, nosotros, claro. Es más amplio, es como el iceberg. Lo más rico, todo va a estar abajo. Claro, es como. O lo más difuso, lo más. Lo que decís. Que es una realidad, porque si no empezamos a plantear los aspectos más bajos, más básicos, que no por ser bajos y básicos son malos. Por ejemplo, yo siempre malinterpretaba cuando decían los cuerpos o vehículos inferiores. El cuerpo o vehículo inferior da mucha gratificación, porque cuando uno salimos de acá nos vamos a comer una pizza, hablando grosero, porque no tengo mucha estrategia, la disfrutamos. Entonces no, hay que agradecer y decir, una cosa. Vos cuando vas ascendiendo, también toda la materia va ascendiendo, porque todo busca la luz, todo busca la luz, entonces, y se pasa de lo inferior a superior por un gusto mejor, no por un gusto menor. Eso no significa que no haya un sentido de experimentación o de gusto, ¿está? Es decir, cuando de la pizza pasás, vamos a hacer un símbolo, a sushi, no significa que es un poder económico, es también un poder, digamos, de gusto de la sustancia, ¿no? Te estoy dando un ejemplo burdo. Es pero decir, en todo acompaña, en todo, Tito. Claro. En la ciencia, ¿no aparece el éter después de muchos años? Y sí. Lo más sutil, o sea, claro. Hace años atrás se mataban por el oro. Claro. Bueno, y hoy ya estamos hablando de otros elementos químicos que superan la tabla periódica, entonces cada vez agregan más elementos y más elementos, cada vez más sutiles la cosa. Pero a lo que voy es, estábamos hablando de la cruz, así, es realmente la cruz de la humanidad. Está pero, muy sí, bien pero representada. Vos fíjate que estás en psicología, que Ken Wilber habla sobre el ego, y las corrientes esotéricas, algunas, no todas, desprecian el ego. Y el ego es un instrumento necesario, porque sin ego no podríamos estar charlando acá. Obvio, no. El problema es la deflación o la inflación del ego. Entonces, si el ego está... El ego es necesario. Si yo tengo una... que viene de otra corriente psicológica, yo no la sé, pero si yo tengo una autoestima demasiado elevada, soy un fanfarrón, haciéndola corta, o tengo una baja autoestima, claro. Bueno, de ninguna de las dos me sé cómo... sustentar el mundo, cómo posicionar en el mundo, en la sociedad, y necesitas un ego para interactuar. Wilber dice que no tener un ego, o prescindir del ego, como se jodía, perdón que hable así, se jodía mucho en la New Age, era sinónimo de ser un esquizofrénico, un psicótico, no tener ego. Sí. Porque desde la psicología no está mal, y creo que en esos libros se habla se le da importancia a la psicología. Sí. Lo que pasa es que es una ciencia que está creciendo, que todavía no está sin acabar, no está terminada, está en crecimiento. Obvio. Pero yo creo que es importante rescatar el papel del ego para saber quién es uno. Entonces, porque si uno tiene, por ejemplo, el ego, ¿para qué te sirve? Yo una vuelta casi termino en una secta, después me terminaban echando a patadas. Claro, porque mira, Porque empecé a hacer preguntas, y las preguntas molestan. Perdón, yo tenía una secta. Sí. Yo estuve en una iglesia y a un cura, que la iglesia donde fueron chicos, llamaba Cristo Resucitado. Así se llamaba la iglesia. Una parroquia. Por lo tanto, ¿católica romana? Sí, sí. Por lo tanto, la imagen no era la cruz, o sea, no era Cristo crucificado, sino que estaba como elevado. Sí. Entonces el cura empieza la misa, empieza a hablar, yo como siempre levantando la mano para interrumpir la misa, porque me escuchaba y era, me voy. Y en un momento dijo, porque acá está Jesús, ¿no? Sufriendo por el pecado de todos ustedes, una cosa así dijo. Entonces yo dije, no, levanté la mano y dije, no, primero está ahí elevado, la imagen no está crucificada, está elevado. Digo, yo así no lo veo. ¿Por qué yo tengo que verlo así? Yo lo veo que está del otro lado del altar, con los brazos abiertos, contento porque lo venimos a visitar un domingo a las 8 de la mañana. Está feliz porque venimos a su casa. ¿Entendés la interpretación que se le puede dar? Y la gente se queda así, ¿viste? O que me miró. Claro. ¡Ah! ¿Me entendés? No soy anticristo, pero en realidad, ¿por qué yo tengo que verlo así? ¿Entendés? Es que es muy complejo. Pensemos que la Biblia. No me metí en una secta, pero ¿me entendés que hay siempre. Claro. Hay personajes que de golpe se encargan de estigmatizar. Sí. Bueno, vamos a terminar y anunciamos la ley y después vamos a la práctica, porque ya viene el partido. No hables de eso, sí. En las anteriores vidas del alma encarnante, durante casi todos los ciclos de la vida de experiencia, ¿qué puedo hablarte de hoy? El último párrafo dice, podría decirse que al llegar a esta etapa el alma encarna verdaderamente por primera vez, en realidad desciende a la manifestación involucrando por lo tanto toda la naturaleza egoica. Este punto no ha sido acentuado ni debidamente comprendido. En las anteriores vidas del alma encarnante y durante casi todos los ciclos de la vida de experiencia, esta, el alma, se preocupa muy poco por lo que sucede. La redención de la sustancia, con la cual están construidas todas las formas, se lleva a cabo por un proceso natural. Y el karma de la materia, entre comillas, es la fuerza inicial regente, siendo reemplazada con el tiempo por el karma generado mediante la fusión del alma y la forma. Aunque en las etapas primitivas el alma asume muy poca responsabilidad. Lo que ocurre en la triple envoltura del alma necesariamente es el resultado de las tendencias innatas de la sustancia misma. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre y se produce una encarnación tras otra, el efecto de la cualidad del alma inmanente evoca gradualmente la conciencia y por su intermedio la aplicación del sentido discriminador, desarrollado cuando la mente asume un acrecentado control. Finalmente evoca el despertar de una conciencia incipiente. Esto se manifiesta en el primer caso como sentido de responsabilidad, que gradualmente establece una acrecentada identificación del alma con su vehículo, el triple hombre inferior. Entonces los cuerpos se van refinando constantemente y las simientes de la muerte y la enfermedad no son tan potentes. Aumenta la sensibilidad hacia las realizaciones internas del alma, hasta que llega el momento donde el discípulo iniciado muere por un acto de su voluntad espiritual o en respuesta al karma grupal, nacional o planetario. La enfermedad y la muerte son condiciones esencialmente inherentes a la sustancia, y así como el hombre se identifica con el aspecto forma, así también será condicionado por la ley de disolución. Esta ley, fundamental y natural, rige la vida de la forma en todos los reinos de la naturaleza. Cuando el discípulo o iniciado se identifica con el alma y el antakarana, que es el puente interno, que hay que construirlo, hay construcciones. Hay tres puentes básicos: construcción al corazón, construcción al centro alma y del centro Ajna al coronario. Hay tres puentes. El Antakarana es el puente que va del Ajna al coronario. Cuando el discípulo iniciado se identifica con el alma y el Antakarana está construido por medio del principio vida, entonces el discípulo queda fuera del control de esta ley universal y natural y utiliza o descarta el cuerpo a voluntad, por la demanda de la voluntad espiritual o por el reconocimiento de las necesidades de la jerarquía o los propósitos del Sambhala. Llegamos ahora, que son los centros energéticos mentores o mentores o después o los sarmientos, viste, que se ponen para las plantas, que son los conductores, tutores de las energías del planeta. ¿Tá? Llegamos ahora a la enunciación de una nueva ley que sustituye a la ley de la muerte y se refiere únicamente a quienes están en las últimas etapas del sendero del discipulado o en las primeras etapas del sendero de iniciación. Esto es buscar un gusto superior. ¿Está? Porque si vos no visualizás que es un aspecto de creación, la visualización o la imaginación creativa de un gusto superior, no hay escalones que se formen para subir. Visualización. Y el otro dice... imaginación creativa. Si yo, por ejemplo, visualizo a los maestros, ¿no es cierto? Y hago un pedido, ¿es correcto? Sí. Sí, sí. Esa sería una visualización. Sí. Y la imaginación sería, digamos, una visualización con algo de que se está cumpliendo. Sí, uno puede visualizar un valle con las montañas, con el cielo como el de hoy, la luna. Pero eso es físico. Es físico. Es hermoso, pero es físico. Es energético. Es energético. Si vos, es decir, no, porque eso te ayuda a limpiar la mente de ruidos y pensamientos. Eso es parte de meditación también. También podés tener visualizaciones, imaginaciones de todos animales blancos. ¿Por qué no podemos ver todos blancos? Una serpiente blanca, una serpiente que vuela, digamos, son visualizaciones para ver un gusto superior de la energía, para representar la energía en un aspecto superior. La visualización de los maestros es correcta. Sí, claro. Y está permitida también. Sí. Como una forma de plegaria y oración también. Sí. Ley 10 dice, atiende, oh discípulo, al llamado que el hijo hace a la madre y luego obedece. La palabra anuncia que la forma ha cumplido su propósito. El principio mente, el quinto principio A a B, que dice, ¿no? Entonces se organiza y luego repite la palabra. La forma expectante responde y se desprende, el alma queda liberada. Responde, oh naciente uno, al llamado que proviene de la esfera de la obligación. Reconoce el llamado que surge de las ramas o de la cámara del concilio, donde espera el Señor mismo de la vida. Se emite el sonido, tanto el alma como la forma deben renunciar al principio vida y así permitir a la mónada liberarse. El alma responde. La forma rompe entonces la conexión. La vida queda ya liberada debido a la cualidad del conocimiento consciente y al fruto de todas las experiencias. Estos son los dones del alma y de la forma combinada. Dice el Bhagavad Gita, el yoga es un multidimensional equilibrio. Y el humano es el cuarto reino, es el reino en medio, que tiene que hacer equilibrio. tiene que unir el espíritu y la materia. Eso es una vida de expansión. Bueno, no estoy diciendo la ley, esta ley después la vamos a desarrollar en lo próximo. Pero sí te abre la puerta al aspecto de que somos energía, y la energía es decir, que si nos unimos a la energía, somos muy ricos, es decir, somos abundantes. Si nos unimos a las limitaciones, somos muy pobres. Y eso no depende de lo que adquieras de afuera, de lo externo. Eso responde de lo que te unas adentro, con lo que es cada uno. Y esto es una cuestión de clave esotérica, que es muy importante. Porque nosotros somos la energía que el alma proyectó en la vida. Y el alma está desconectada y no está desconectada. Nosotros estamos desconectados generalmente y poco conectados. Entonces, lo que es arriba es abajo. Si lo abajo, nosotros estamos desconectados con nuestro vehículo físico y no lo respetamos. Si no respetamos la inteligencia y nuestro cuerpo, el alma tampoco va a estar desconectada también con nosotros. Miguel Ángel creo que dijo, cuando, no sé si fue con el David o qué escultura que él había hecho, que él no había hecho nada con el granito, que lo único que había hecho era descubrir Satán. Que era, y claro, lo que estaba de más. Y eso es lo que... Claro. O sea, a veces me parece, sí. Un buen ejemplo vale más que mil palabras. Sí. No lo digo por vos, la aplicación viene muy bien, porque hay que, claro. Hay que sumar aspectos, ¿no? Que estamos, el bebé, el cuerpo físico que nace en la oscuridad de la materia, el bebé, tiene un montón de capas, que son las placentas. Nosotros seguimos con ese montón de capas. Lo que hizo Miguel Ángel es sacar las capas y ver el ser interno. Lo que estamos hablando es lo mismo. El ser interno, que es la energía que nosotros somos, es bello como lo que hizo Miguel Ángel. Él tenía la realización de ver el ser interno, por eso hace esa escultura. Claro, era un vidente. Tenía evidencia, sí. Sí, él veía la energía una, veía el ser. Sí. Él veía la luz y veía el fuego, veía el ser. Sí. Y lo descubre ahí, cualquiera que vea el ser. Si nosotros empezamos a ver la luz de cada uno de nosotros, vamos a descubrir mucho más. Y vamos a hacer una escultura de Miguel Ángel en cada acción. Bueno, gracias, cerramos. Grabamos 1:33 y pasamos a la práctica, que es la oración y el mantra. Gracias.